Diario del futuro. 24 minutos pasaron de la medianoche y seguimos aquí en Nacional Rock. Seguimos en Diario del futuro. Y tenemos, o vamos a tener, está en los planes un nuevo código penal. Quizás con menos luces y menos marquesinas que el código civil que se estuvo debatiendo en las últimas semanas, pero no menos importante. Y Florencia Alcaraz nos va a estar contando de qué se trata. Sí, así es. El martes pasado fue la última reunión de esta comisión que se creó por decreto y que se estuvo reuniendo durante un periodo de tiempo bastante extenso, consensuando para llegar a un anteproyecto y poder ser presentado para el Ejecutivo. Y por eso estamos en comunicación con alguien que formó parte de esa comisión, que coordinó el trabajo de esa comisión y que nos va a contar un poco cómo fue ese trabajo. Estamos en contacto directamente con Roberto Carles, el abogado penalista, especialista en derecho penal, y coordinó el trabajo de este grupo diverso, de distintos colores y matices, y nos va a contar un poco de qué se trató eso. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos a esta hora. Hola, ¿qué tal, Florencia? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero preguntarte cómo fue el trabajo de la comisión, cómo está compuesta, cómo se trabajó, para quienes no conocen, digamos, o no siguieron de cerca la noticia en sí. Bueno, la comisión fue creada por decreto en mayo del año pasado, designada por la presidenta de la Nación, integrada por 5 miembros, una comisión política, multipartidaria. Estuvo bueno presidida por el doctor Raúl Zaffaroni, integrada por León Arlanian, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo y María Elena Barbagilata, o sea, representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, ¿no? Una comisión multipartidaria. La idea es de ahí, o fue a llegar a un consenso político con respecto al texto que saliera de ahí. Sí, históricamente, bueno, nuestro Código Penal, que es de 1921, también surgió de una comisión política multipartidaria. Y un poco la idea fue repetir esa experiencia. Hace poco el doctor Zaffaroni en una entrevista dijo algo que es muy cierto respecto de la materia penal. Sin consenso es muy difícil elaborar un código penal. Son muchos los puntos de vista y las visiones sobre muchos temas, y era necesario llegar a un consenso importante al menos este primer borrador de proyecto que vamos a presentar. Bien, el borrador todavía no es público, así que hay cuestiones que todavía son especulaciones para quienes estamos por fuera de ello y no podemos, digamos, opinar. Uh-huh. Pero queremos preguntarte esto: ¿qué es lo que va a cambiar y por qué es tan importante reformar el Código Penal hoy? Bueno, es importante porque no tenemos código, básicamente por esto. Nuestro código tiene 90 años, es de 1921, pero ha sido destruido por más de 900 reformas que ha tenido en estos años. Y bueno, reformas que han destruido el sistema del Código Penal y que han afectado, además de que han creado figuras inaplicables, ha afectado sobre todo a la proporcionalidad de las penas. Claro. Es decir, que no, digamos, no hay una escala que refleje los principales valores para nuestra sociedad. Así, por ejemplo, un robo calificado puede tener más pena que un homicidio. Entonces, se ha generado este tipo de inconvenientes que hacían necesario dictar un nuevo Código Penal. Y por otra parte, a lo largo de los años, en el casi siglo que tiene el Código Penal, se han dictado también muchísimas leyes penales especiales que no integran el Código y que han creado delitos que muchas veces los jueces y los abogados prácticamente desconocen. Hay tipos penales, incluso en leyes que no son penales, leyes de tipo laboral, administrativo. Nosotros hemos hecho una investigación para recopilar toda esa normativa, hemos identificado más de 400 normas dispersas en distintas leyes, y bueno, la idea era volver a reordenar todo ese ordenamiento jurídico y unificarlo en un único texto legal. Bien, y darle lugares a delitos, por ejemplo, los delitos contra la humanidad, que no están incluidos específicamente en el código que tenemos hoy, por ejemplo. Sí, la oportunidad de hacer un código nuevo era además la de incluir temas que, por supuesto, no estaban en la agenda originaria de los codificadores hace 90 años y que hoy sí lo están, como puede ser la materia ambiental o algunos delitos económicos que se han introducido después. El código, al haber sido reformado tantas veces, tenía una sucesión de parches que requerían de una nueva organización, y eso es lo que se ha hecho. En materia de delitos contra la humanidad, sí, eran tipos penales que no estaban incluidos en el Código Penal y, bueno, que van a ser incluidos en el proyecto. Bien, ¿y cuáles fueron los delitos o las partes de este nuevo código que tuvieron más confrontación entre los miembros de la comisión, estas especialistas que te tocó coordinar? No, en realidad no hubo grandes desacuerdos. Ha habido, sí, debates en muchos temas. Se ha debatido intensamente y con mucha honestidad y mucha participación por parte de todos los miembros. Pero no ha habido temas de grandes desacuerdos, mucho menos en cuanto a los delitos. Quizá alguna diferencia en materia de parte general, es decir, en materia de las disposiciones generales, ¿no? Las disposiciones que determinan cómo se van a aplicar luego las figuras penales. Claro. Así que básicamente no ha habido un consenso importante. Roberto, ¿cómo sigue ahora el camino? La semana pasada, justamente el día que se celebraban los 30 años de la democracia, el martes, se hizo la última reunión y el consenso, este anteproyecto. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuándo esto se va realmente a debatir en lo que es el Congreso? Bueno, la comisión había ya cumplido, había pasado el plazo que originariamente se había dado, que era de un año. Finalmente llegó un año y medio. Nos reuníamos semanalmente, incluso hasta dos o tres veces por semana con los asesores. Y bueno, el martes pasado, el 10 de diciembre, como decía, justo coincidió con los 30 años de la democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, se firmó este texto ya finalmente consensuado y ahora estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo lo reciba, y es un proyecto que elaboró la Comisión para el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo puede hacer con este proyecto lo que mejor considere, reformarlo, enviarlo al Congreso tal como lo presentemos. Eso es una decisión del Ejecutivo. Y luego, bueno, lo enviará al Congreso y probablemente tenga un tratamiento similar al que ha tenido el Código Civil en cuanto a la discusión en una comisión bicameral, por ejemplo. Claro. Eso es también una facultad del Congreso, que deberá decidir qué trámite le quiere dar. Pero se puede decir que a mediados del 2014, más o menos, podemos llegar a tener un nuevo Código Civil. Penal. Podríamos llegar a tener un nuevo código penal. Sí. Para el año próximo, sí. Bien. Bien, Roberto, te agradecemos este contacto con Diario del Futuro y también te felicitamos porque sabemos que sos de San Lorenzo y que estás contento, imagino, por el campeonato. Así es, muy contento, sí. Terminamos el año con todo. Bueno, te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Roberto Carles, él coordinó esta comisión que discutió y la semana pasada presentó el anteproyecto del Código Penal, que seguramente, como decíamos, a mediados del 2014, del año que viene, vamos a tener en discusión y va a ser el tema de la agenda del año. Hay algunas cuestiones que se filtraron y que ya son debate público y que tienen que ver con qué trata este nuevo Código Penal. Roberto no podía obviamente adelantarlo, decirlo porque todavía no ha tomado estado público el código, pero sí se sabe, por ejemplo, en materia de delitos sexuales hay muchos avances porque se ha tipificado. Hasta ahora se habla de violación, por ejemplo, con acceso carnal, se va a diversificar esto y, por ejemplo, va a aparecer la felatio como violación, se va a incorporar. Después hay una cuestión que tiene que ver con los delitos ambientales, que antes no estaban tipificados. Él, de todos modos, lo adelantó un poco esto. Contaminar va a ser parte de un delito penal. Hay otro tramo que tiene que ver con los delitos informáticos, que ahí hay un vacío bastante grande, un vacío legal. Esta es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el robo de identidad. Si uno se arma un fake, un mail o una cuenta de una red social que no es verdadera y se hace pasar por otra persona, esto va a estar tipificado y va a aparecer en el Código Penal. Ahora hay algunos parches o leyes que regulan esto, pero no está. También va a hacerse una parte especial, esto decía un poco Roberto Carles, con respecto a los delitos contra la humanidad. Hay un avance muy importante en este aspecto que tiene que ver con los delitos de tortura. Se va a tipificar la omisión, o sea, no hacer nada frente al delito de la tortura. Un policía que no hace nada por omisión va a ser penado con el mismo peso de la ley que tiene que ver con tortura. Otro adelanto que también se puede decir o se puede ir discutiendo es el tema de la cadena perpetua, que no va a existir más. El máximo va a ser de 30 años para los de homicidios y todos los delitos graves. Y también incluye una parte bastante novedosa que tiene que ver con penas alternativas, con otras penas punitivas que no tienen que ver con la cárcel como respuesta, sino medidas alternativas, que esto obviamente no está en el Código Penal, pero aparece como jurisprudencia entre algunos fallos y dictámenes de jueces. Esos y también hay mucha expectativa por ver cómo termina plasmado en el texto algunos puntos claves, cómo tiene que ver con aborto, lo que tiene que ver con despenalización de drogas, que digamos estarían incluidos en este nuevo Código Penal, pero no se sabe todavía exactamente en qué término. Sí, se sabe que al comienzo de la comisión se acordó que no se iba a despenalizar el aborto a partir de esto, pero sí que se iba a hacer una precisión. O sea, lo que se hizo mucho fue un ajuste de la letra chica del código para que se interprete, o para que justamente no se interprete, sino que quede claro que el aborto es no punible en casos de violación. O sea, se va como reformar y ajustar esa parte del aborto. Pero sí está claro que este nuevo Código Penal no va a despenalizar el aborto, sino que va a hacer esto. Y con respecto a la tenencia de estupefacientes, se dice que la tenencia no va a ser ilegal, digamos, no va a ser delito, pero sí va a seguir siendo delito el tema de plantar y poder, digamos, tener... Pero se eliminaría la figura de tenencia simple, claro, que hoy en día es una de los... Que es una de los mayores, digamos, todas las causas de drogas con prisión preventiva vienen por ese lado. Exacto. Y eso sería muy importante y novedoso. Pero sí, esos son como los dos aspectos más polémicos y que no se sabe qué va a pasar porque, al igual que con el Código Civil, esto después va a ser debatido, así que tiene todavía la fricción de la discusión, sí, del debate parlamentario. Exactamente, va a haber seguramente muchos cambios.